Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Su patrón y yo a ella, y a mí quien me cuenta que este cuento no está enfermo. Duermo desde que dejé el trabajo. Abrió los ojos, lo vio el reloj, clavó un cigarro en su pulmón, tres tazas de decisión y puso llave a su corazón. Por más caminos no llegarás, por más que vayas no llegarás. No existen reglas, no hay dirección. Si el diablo duermen en el mismo colchón. Desde que dejé el trabajo, vivo tranquilo, pseudo feliz. De eso así ya una huelga de salarios y dos tés negros. Desde que dejé el trabajo no me enfermo, a excepción de aquella vez que la diarrea casi me deja en el chasis. En medio del vómito y de mentadas de madre terminé llorando. Intenté hablarle a Ana, no pude, estaba muy débil. Me quedé dormido. Decidí dejarla, pero ella me abandonó hace 9 meses. Muy sabia. Quemó el pasado, pintó el cajón, le echó confeti a su depresión, cambió el peinado y la dirección, y puso un disco de colección, los Backstreet Boys. Por más caminos no llegarás, por más que grites no volverá. No existen reglas, no hay dirección. Y el diablo duermen en el mismo colchón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes, ya son las 7 de la noche, ya se acabó la semana, ya es hora de empezar este fin de semana, que pues es media quincena. Y bueno, buenos días, Beijing. Allá ya es sábado y allá ya están experimentando los efectos de la cruda, pero mientras aquí estamos a sus órdenes aquí en su programa Observatorio Humano, transmitiendo aquí desde nuestras oficinas en Pavo 230, tercer piso, ¿verdad? Y pues tengo el gusto de contar aquí con la presencia de pues del maestro Gabriel Larios, y estamos en espera de que llegue el titular del programa, Ramiro Lomelí, que viene ya en camino. Y pues un saludo aquí a nuestro ingeniero estrella, Jacobo Monraz, ¿verdad? Acá y pues estábamos viendo que pues las noticias de esta semana han estado así como muy flojas, ¿no? Y pues a veces se pone así, ¿no? Se cae en un agujero. Y pues vamos a continuar mientras tanto pues hablando sobre algo que nos quedó en el tintero, sobre las cuestiones de la religión, las creencias y pues todas esas cosas, ¿no? Nada nos falta aquí pues la visión pues agnóstica de Ramiro Lomelí, ¿verdad? Que pues ya se ha declarado que pues él realmente no cree en Dios. Dios para qué, ¿verdad? Y pues así es el materialismo, ¿verdad? Y pues yo, ya saben, soy un defensor de pues de la parte espiritual, ¿verdad? Me acuerdo de esta frase de los místicos de la India, ¿no? Que dicen que para la mayoría de la gente esas cosas del espíritu y de Dios son como cosas alucines de la mente, y para ellos lo real es la vida real, lo de todos los días, ¿no? Y sin embargo, para uno, yo me incluyo, los místicos, para nosotros, pues el mundo este cotidiano, pues es casi casi como un sueño, ¿no? Lo real es, ay, esa energía que está en el fondo, ¿verdad? Que pues es como nuestra visión de Dios, ¿verdad? La conciencia, ¿verdad? Pero pues le damos aquí la bienvenida aquí al maestro Larios. A ver, ¿qué opina usted de la muerte de esta señora, ¿verdad? La ex de Juan del Diablo, decíamos, ¿verdad? Sí, hombre, O sea, aquí da algo de qué hablar, de que pues al público, ¿verdad? La gente, pues se le dan así como la noticia como entretenimiento, ¿no? Y pues la semana pasada veíamos pues escarnio de un pedófilo. Y ahora pues es la muerte de una muchacha, bueno, una, pues no sé, digo yo, joven, ¿no? O sea, estaba joven esta. Y pues yo me acuerdo que en mis tiempos de juventud, ¿verdad? Causó furor esa historia de Juan del Diablo, ¿no? Que por cierto se murió también, ¿eh? Juan del Diablo, y ahora se murió su novio. Eduardo Palomo. Eduardo Palomo, ¿verdad? Uh-huh. Esa visión de telenovelera, ¿verdad? Sí, donde quiera que acontezca el fenómeno de la muerte, va a ser de veras algo interesante, sobre todo para los seres más allegados, ¿no? A nosotros nos alcanza pues a sorprender un poco por su juventud, digamos, no era una persona mayor. Aunque y pues las referencias que tenemos no deja de ser un pues una reflexión, un pensar, ¿no? Sobre lo que nos espera a todos, a cada uno. El inevitable destino. Me quedé pensando en la melodía de Cristo les ama, donde quiera que... Saludos a Cristo. Donde quiera que se encuentre, un saludo. Sobre esta idea irreverente o esta idea, pues, locuaz, o como lo quieras catalogar, de que Dios y el diablo duermen en el mismo colchón. Fíjate nomás qué metáfora tan más irreverente es el calificativo. Desde luego a los oídos de cualquier creyente esto sería un sacrilegio, ¿no? Herejía, hablamos algo así, algo así, pero bueno, yo lo tomaría en el sentido siguiente, de que si manejamos en el programa anterior la idea de Dios y bueno, algunas definiciones o concepciones que dimos, pues iban en ese orden, ¿no? Más o menos por ahí iban, como una idea, como un concepto, como una metáfora. Y en ese sentido, bueno, la idea de lo malo también puede ser representado por algo, ¿sí? y también en esa medida también es producto de nuestra imaginación o de nuestra creación, pues. Estoy recordando ahorita a un autor marxista, Karel Kosik, que inicia su libro diciendo que Dios es un producto social. Yo estoy muy, muy, muy de acuerdo, o sumamente de acuerdo con esa definición que da Karel Kosik, en el sentido que Dios es un producto social, porque más que una idea particular, individual, que admito, pues, el riesgo que tenemos al definir la idea de Dios, al darle características y una forma. La semana anterior hasta nos reíamos, pues, de esas formas que en las que se representaba Dios, pero bueno, de la misma manera se puede hacer con lo malo, ¿no? con el extremo, y de ahí surge, pues, la idea del diablo, ¿sí? que igual, como dijimos con la idea de Dios, dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada época, es como ha sido representado, ¿no? Entonces, a mí me parece sugestiva iniciar con esta melodía de Cristo, de Dios y el diablo, porque más allá de una irreverencia, Cristo es un irreverente, un tipo tremendamente irreverente, pero es muy inteligente. Él sabe por qué lo dice, ¿no? Desde luego lo dice más allá de provocar una burla, que desde luego él es un experto para eso, una provocación a quien lo escuche al oír estas palabras, ¿no? Pero también invitan a la reflexión. Claro, o sea, desde ahí es ese golpe tremendo te invita a la reflexión. O sea, en qué medida la referencia, las ideas escasas que tengo de Dios, las tengo también del diablo. Y bueno, siguiendo a Karel Kosik, diría que todo es un producto social. Todo lo creado por el ser humano se convierte en un producto social, así como, pues, cada aspecto de la realidad, ¿no? O sea, porque ahora, bueno, yo te escuché decir que la realidad, ¿no? O sea, lo real, decías, ¿no? Entonces, lo que uno está viviendo día con día, ¿no? El sí, camión. Pero esa es la cuestión, ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Y yo diría, para hablar con más propiedad o más precisión, ¿qué es la verdad? Ahorita habría que cuestionarse, o ¿cuál es la verdad? ¿Sí? De entrada, a mí me parece que eso pudiera ser el tema que pudiéramos comentar, desarrollar, ¿no? Ahorita, desarrollar, ¿no? Más o menos, ¿qué sería la verdad? Porque, mira, a propósito de los acontecimientos de Nazón, Joaquín, parece ser que el y día también 21, de esta otra secta que sí, sí, y parece ser que el día 21 de hoy en 8 exactamente se darían las pruebas que involucran y que precisamente confirman la participación de Nazón en lo que se le acusa, ¿verdad? En los delitos. Desde luego tendremos ya el resultado sábado, domingo, lunes, ya sabremos, y ya sabrán todos los críticos qué opinar al respecto. Pero yo quisiera así como abordar el tema de la verdad, porque yo te pregunto, H, en estas alturas, ¿cuál sería la verdad? Porque yo no creo que la verdad vaya a ser producto de una presentación de pruebas por parte del fiscal, por ejemplo, ¿sí? Y lo que resulte de ahí, lo que determine el juez. Yo no creo que la verdad se agote en esa medida, ¿no? O sea, cuando yo pregunto cuál es la verdad o qué es lo verdadero, quiero partir desde lo que decía Ramiro, ¿no? De que el hecho de ya presentarse o nombrarse como un pastor, o como alguien que posee la verdad, ¿sí? Decía Ramiro, eso ya es un, lo convierte en un abusador. Entonces, desde ahí, hasta la última circunstancia que tiene que ver con todo esto, el aspecto legal, el aspecto científico, el aspecto moral, ético, ¿sí? que son cuestiones muy distintas, ¿eh? Mucho, muy distintas. O sea, el juez va a considerar las pruebas que se le presenten, ¿sí? Solamente eso. Pero me pregunto, ¿qué hay en la conciencia, en este caso, de este personaje, ¿no? ¿Qué hay en su mente, ¿no? O sea, ahora sí que te preguntaría cuál sería la verdad a todo esto, ¿no? Bueno, ahorita comentábamos detrás de micrófonos acerca de esta famosa frase de Nietzsche, ¿verdad? Que dice que prefería creer eso de que pues la verdad no existe, ¿verdad? Y ahora que me dices eso, pues me llega a la mente en, no sé, dos, tres conceptos, ¿no? Por ejemplo, la famosa objetividad materialista, ¿no? De decir, bueno, los hechos y la materia sí son tal cual, ¿no? Y eso sería una verdad objetiva materialista, ¿no? De decir, bueno, pues la gravedad, ¿no? Todo lo que cae sube y todo lo que sube cae, esa onda, ¿no? O sea, pero pues también hay otra palabrita que me quedó en lo que decías de este autor, y es algo que los científicos sociales llaman el constructo social, es decir, estas ideas son un constructo, o sea, es una construcción que pues a través que vamos heredando a través de los años y de los siglos, y casi pues las vamos así como pues llevando como si fueran dogmas, ¿no? Pero decíamos también fuera de micrófonos que estas ideas, estos constructos sociales, pues tienen su historia, ¿no? Es decir, aquel colega pues Falcón allá en Radio Universidad decía que debíamos sustituir la enseñanza de la religión por la enseñanza de historia de las religiones. Uh-huh. Y es esa idea, ¿no?, de cómo este constructo social que es la religión, la idea de Dios, de lo que es la verdad, lo que es la realidad, se ha ido construyendo, pero no de una manera así como pacífica, ¿eh? Ahorita que dices estas ideas de Cristo les ama, o sea, él no inventó eso, ¿no? Ahorita que hablabas de lo que hay en el trasfondo de esa canción, pues es una idea que también lo decíamos detrás de micrófonos, de una herejía que se dio hace muchos años, es decir, al principio de la cristiandad, todavía había como varias corrientes que tenían ciertas ideas como muy, ellos las llamaban heréticas, ¿no? Y pues la historia de la religión nos muestra cómo cierta facción de la Iglesia Católica Romana pues acabaron tal cual matando a todos los que se opusieran a su versión de la Biblia. Y pues entre la otra versión pues está esta que decía que pues Dios y el diablo conviven aquí en esta tierra, y a veces el diablo es hasta como tiene más poder en la tierra que el mismo Dios, ¿no? Porque pues esta es como su cárcel del diablo, ¿no? Pero yo es como un constructo, ¿no? O sea, entonces esa idea de los antiguos gnósticos que se llamaban así, pues quedó más o menos en el olvido, ¿no? Porque pues a todos la Iglesia Católica los mató, ¿no? Decíamos de Monsegur, que allá en Francia, que en 1300 mataron a más de 100 personas que pues eran como los sacerdotes, ¿no? Los de chido de esa religión, los cátaros, por cierto, se llamaban, esa herejía búlgara, los cátaros, y pues eso para imponer una visión que de Cristo Redentor y todo ese rollo, o sea, una visión nada más, ¿verdad? Y entonces así es como se han ido formando esas ideas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, pues ahí está otra famosa frase, ¿cómo peleas una idea, no? Pues con otra idea, pero al final de cuentas pues una idea no se muere. Y por ejemplo esta canción de Cristos pues es una muestra, ¿no? O sea, a pesar de que esas herejías de que pues el mundo está regido por estos dos dioses, el demiurgo malo y esta cosa buena, bonita de la luz, ¿verdad? Y pues todavía siguen ahí, y hay un resurgimiento de esas ideas a propósito de la decadencia de pues estas ideas judeocristianas, ¿no? Que pues, como decía, pues no lograron imponerse más que por un pequeño periodo de tiempo, ¿no? Y pues ya, pues puede decirse que estamos volviendo a un paganismo antiguo, ¿verdad? Pareciera que igual en nuestros tiempos el bien y el mal conviven de manera descarada. Es decir, en ocasiones en contubernio, ¿sí? De hecho, si te fijas, el diablo ahorita en ciertos, no sé, estratos de la publicidad y de las películas, casi casi es como el héroe. Claro. O sea, es el casi el bueno de la película, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues yo tengo esta frase que puede sonar así, bueno, entre de mis frases así, es de que pues para el diablo el malo es Dios. ¿Sí me explico? O sea, para el diablo él es el bueno y el malo es Dios. Entonces tú, bueno, entonces objetivamente, entonces ¿quién es el bueno? O Dios es malo, y, bueno. Y es, volvemos a lo que te decía, no sé, de que pues eso de pues de una verdad objetiva no existe. Don Juan, mi maestro, nos enseñó que pues más allá de las palabras y del bien y mal, todo ese rollo, existe una verdad que es como lo que es la energía. La energía está más allá de las palabras y simplemente existe y se mueve por el universo, ¿no? Tú lo has dicho, se mueve. Además, la verdad es y para mí esa es la verdad, o sea, es dialéctica, la energía. Incluso, o sea, lo que sí me queda claro es que en la verdad ya no nos metamos en el concepto de la realidad, sino simplemente el de verdad. En ese concepto confluyen varias esferas, yo diría. O sea, hay una esfera del derecho, hay una esfera que tiene que ver con este terreno del derecho. Y por ejemplo, en este asunto, pues en esa esfera se va a determinar si hay verdad, ¿no?, a todo esto. Es decir, si independientemente, fíjate lo que cómo me quiero expresar, independientemente de cuál pudiera ser la motivación o excusas. Independientemente de cuál pudo haber sido la circunstancia real, sí, de veras el hecho real, en el aspecto del derecho solo tiene que ver los procedimientos lógicos, legales, a tiempo, en tiempo y forma, en fin, esto es lo que tiene que ver nada más. Pero por ejemplo, o sea, ahorita que hablas de derecho, más bien estamos, más que de realidad, estamos hablando de ciertas leyes que se han construido a propósito de pues, de la interacción entre los seres humanos, ¿no? Y eso pues es otro tipo de realidad, ¿no? La interacción entre los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Es una, como decimos, un constructo que se ha venido elaborando a través del tiempo, es decir, ¿cómo voy a convivir con el otro, sí? Independientemente de si Dios existe o lo que sea, si whatever, pero lo que sí es cierto es que hay un otro, muchos millones de otros con los que tenemos que convivir y a veces nos enfrentamos con eso, o sea, en eso estamos. ¿Cómo podemos liberarnos de esas? Fíjate qué interesante. Creo que eso es algo muy muy importante. Creo que como sociedad ahí nos hemos quedado. Es decir, no hemos sabido, sobre todo los creyentes, no han sabido darle tratamiento para que incluya a los otros. Pareciera, la otredad. Sí, la otredad, porque pareciera que el creyente tiene la verdad. Sí, habla y se siente poseedor de la verdad. Cuando mucho llega a sentir como tristeza, podríamos decir, o desilusión por aquellos que no siguen su camino. Pero se siente, y habría que escucharlos. Se sienten superiores. Sí, desde la forma como plantean el discurso religioso, se sienten superiores, pero se sienten más, poseedores de la verdad. ¿Sí? Pero eso es más el instinto, que decíamos, hay un instinto de sentirse superior al otro. Incluso tienen entonces expresiones, cuando hablo de esa intransigencia me refiero a que tienen expresiones muy contundentes. Por ejemplo, el día de hoy yo escuché varias en donde decía algo así como que si le parezca o no a fulano de tal, eso es condenable, decía alguien que hablaba de religión, precisamente en un programa de radio. Nos guste o no nos guste, eso es malo. Y habría que recordar que la idea de lo malo y de lo bueno, pues también es algo que ha ido cambiando. Es un constructo, es una construcción social, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos va el asunto. O sea, en la verdad confluyen varias instancias. Ya dije, el derecho, otro es la moralidad. Es decir, lo que al final de cuentas tiene que ver con la conciencia del sujeto. Y ahí nada más él. Nada más, en este caso Emiliano Salinas, nada más los involucrados, nada más los personajes, nadie más. Y si me permites decir una barbaridad, ni Dios. nada más ellos. Bueno, creo que vamos a dejar aquí al público para que lo piense con esta rolita de Led Zeppelin. Yo la pues la traje a colación, ¿verdad? Porque estamos a mitad del año y pues esta habla de las cuatro estaciones y cómo todo va cambiando. Pero aquí los dejo con esta rola de The Rain Song de Led Zeppelin. The sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Time. Ooh. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the quotient quotient. Regresamos a Observatorio Humano. Hoy viernes 20. No, todavía apenas ¿todavía no? Es quincena 14, apenas, 14, ¿no? 14, hoy 15. Es 15, ¿no? 14 de, fin de qué, Jacobo? Junio. ¿De qué año, por favor? Planeta Tierra, sí, Planeta, ¿verdad? Tierra, del universo, es de correcto, la Vía Láctea. Y no, a propósito, queremos aquí pues saludar y pues agradecer a nuestros patrocinadores, sobre todo el Café La Rueda ahí con el buen Sergio Fong. Sí. Ubicados en Prisciliano Sánchez 615 y Librería Mate, ubicado en el mismo domicilio. Y el otro día me estaban diciendo que estaba dejando atrás a un patrocinador muy importante. Librería Galería Patito, ubicada ya en el Tianguis de Tonalá los jueves y los domingos, del cual su servidor es el gerente general ahí de Librería Galería Patito. ¿Qué hubo? Donde tenemos las más recientes novedades de nuestra editorial Patito, por cierto. Pero no venimos a hablar aquí de eso, venimos a hablar de cosas serias y también profundas. En ese lugar, Tonalá, Jalisco, pues también como nuestros patrocinadores, la Casa de Lorenzo, que es un centro cultural alternativo. Que ahorita está como de descanso, ¿verdad? Sí, pero ya entraremos otra vez en la actividad, donde se llevan a cabo eventos de carácter cultural. Ahí en la Colonia Educadores, por allá por Tonalá. En Tonalá. Por si se ofrece, ahí estamos, hay clases de yoga, tai chi, y bueno, pues algunas otras actividades paralelas a lo que tiene que ver con el arte, las artes visuales sobre todo, la literatura. Entonces, la Casa cultura de Lorenzo. Bueno, aquí tenemos el golazo, ¿verdad? Pero bueno, regresando a nuestro tema, fíjate, ahorita me quedé con una idea de algo que me comentabas acerca de las religiones, y fue una especie de pues de encuesta. Ya ves que ahorita es la época de las encuestas, ¿no? Y esta encuesta pues hacía, o sea, le preguntaba a la gente qué es lo que más, o sea, le importa o le preocupa, o sí, o sea, de la vida en general, o sea, usted, y lo, o sea, el tema número uno que preocupa a la gente es qué es lo que nos va a pasar después de muertos. Y si te fijas, o sea, lo que hay después de la muerte, el gran misterio, o sea, no saber exactamente qué es lo que hay, es como el gran tema de temas. Y si te fijas, ¿te parece? Y sí, o sea, de hecho lo que iba a ¿qué te parece, Jacobo? No, sí, a lo que iba es que ese es el fundamento de las religiones, si te fijas. Cada religión viene y te dice, bueno, no te preocupes, por ejemplo. La religión católica lo resuelve de manera muy fácil, ¿no? La vida eterna y punto. Y punto, ¿verdad? Pero no es lo único. Por ejemplo, nosotros allá en la Iglesia de la Conciencia tenemos esta creencia budista, que quién sabe por qué no pegó aquí, pero allá tenemos esa otra idea de que pues el alma en la cual estamos, está atrapada aquí en el cuerpo, pues esta alma, el cuerpo se muere y el alma regresa otra vez a reencarnar y hasta que se libera de la rueda de las reencarnaciones, ¿verdad? Por cierto, Y pues a propósito de ideas. Y esa es otra idea, ¿no? O sea, porque la idea del karma de que el alma es otra idea, pero a final de cuentas, pues si te fijas, surge parece con como decíamos que es como un instinto que tenemos los humanos, ¿no? Los changos estos de que pues es tanta nuestra incertidumbre en este mundo que debemos inventarnos dioses y cosas a lo que no conocemos, ¿no? O sea, porque como dices, pues como dice todo mundo, es casi un cliché, ¿no? De que no, nadie ha regresado de la muerte para decirte. Y sin embargo, tenemos tantas historias. Si ¿Sí sabías tú que Panchito Madero era de esta, pues, podemos llamarle religión espiritista, ¿no? Que ellos, no sé si ahorita todavía... ¿Masones? Sí. No, espiritistas. Ah, espiritistas, que, sí, claro. Pancho Madero y a principios del siglo pasado se usó mucho eso, de que se, dicen ellos, se comunicaban con los... las almas de los muertos. Uh-huh. Y eso en mi, o sea, en mi concepción, yo sí creo en eso de la reencarnación, ¿eh? Pero hay en la reencarnación una especie de limbo donde están las almas ahí antes de reencarnar y como acá y es ahí donde los espiritistas dicen que se comunican y hablan con ellos, y yo sí creo en eso, ¿no? Por ejemplo, los cristiano católicos judio-cristianos pues no creen en eso, ¿no? Y siempre ha sido ese ataque, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, están estas dos visiones, ¿no? Estas no, personas no, hay más. Y bueno, sí, ahorita recuerdo estos de un cuento, bueno, no es un cuento, es según ellos es la realidad, ¿no? De un taoísta que se murió, fue a explorar el otro mundo y nos dice que era muy igual a esto que dicen los espiritistas, ¿no? Que hay otro mundo después, que ahí están nuestros parientes y pues muy conchas, pero este maestro taoísta pues se murió y regresó y dice, no, pues no está tan malo morirse si puedes aprender algo. Sí, eso se puede regresar, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? O sea, de que la muerte, pues, es el gran misterio, ¿no? Y es como el fundamento básico de la religión, ¿no? Es eso, es, pues, para saber, entonces, todo recae. Sin embargo... O sea, ¿qué es lo que vas a creer tú? ¿Crees en la reencarnación o vas a creer en que, al final, o te toca cielo o infierno? ¿O de plano crees como los materialistas, que se acaba y ya se acabó? A ver, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es tu opinión, Gabriel? Dinos, llénanos con tu opinión. Es que no es nada más los dos extremos, hay otras interpretaciones al respecto. A mi mente viene, por ejemplo, un poema de Neruda que se llama Oda a mi muerte, en donde dice algo así como jamás delataré todo el silencio, por ejemplo, dice... Y hay otra parte donde dice, bueno, no lo quiero recordar textualmente porque lo tendría que decir completo, la verdad, pero hay una parte muy muy precisa donde afirma que nada queda, o sea, que no queda, que al principio sí pueden quedar algunos recuerdos, pero luego nada queda, o sea, el tiempo en espiral, el devenir del tiempo va... curando las heridas, los recuerdos, todo. Y finalmente, ni el recuerdo, como diría la canción, ni el recuerdo queda. Entonces, yo no creo, de entrada yo no creo en esa disyuntiva, ¿no? O sea, o reencarnas en lo que te corresponda según tu comportamiento. Bueno o malo. O te vas al cielo o al infierno. O peor, purgatorio, habría otra opción. Yo he pensado, me es muy difícil concebirlo, lo admito, pero he pensado seriamente, y te pregunto si tú podrás hacerlo o si Jacobo podrá hacerlo, pensar también en la posibilidad de que nada, es decir, ni el recuerdo, o sea, absolutamente nada, o sea, pensar en la posibilidad de morirnos totalmente, eternamente, completamente, de morirnos de tal forma que ni conciencia tengamos de ello, ¿sí? Esto entenderlo nos cuesta mucho trabajo porque poseemos un gran egoísmo, pienso, nacemos con un gran egoísmo, pero bueno, ahí está la oportunidad con la muerte para desprendernos de este gran egoísmo. El desprendernos es así como confundirnos con lo demás, con el o fundirnos todo. Con el todo, pudiera ser, pero ya en un nivel de conciencia o de como tú manejas de un alma. El alma no es más que una idea también y tiene su contexto, es de la filosofía clásica griega, desde ahí con Aristóteles, y de ahí se han venido desarrollando muchos muchas ideas, muchas concepciones acerca de lo que es el alma, pero es una idea. A mí me resulta interesante pensar en la muerte completa, en la muerte que no tiene ni el recuerdo, que no quedan cenizas, que no queda absolutamente nada, ¿sí? Pero no es eso lo que te quería comentar. Lo que yo quería comentar era acerca de esa convivencia. Sigo pensando en esa convivencia de estas dos ideas entre Dios y el diablo, ¿sí? En todo este tiempo que se han venido dando un montón de informaciones, algunas innecesarias, algunas con una tendencia, un propósito muy claro, ¿no? De como dicen, arrimar agua a su molino. De confundir. Algunos de confundir también. Y algunos muy, muy elementales, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y eso para qué, no? O sea, ¿para qué suben ese video, no? De, por ejemplo, estoy pensando en un video que está ahorita en YouTube de una mujer que lo único que canta es "Soy de la Iglesia de la Luz del Mundo", ¿no? Y "Soy de la Iglesia de la Luz del Mundo". Y ya traigo yo esa canción todo el día. Como, ¿no?, los Hare Krishna, ¿verdad? Sí, Hare, o como Hare, los Hare Krishna. Entonces, yo pienso que esto es estos tiempos son muy interesantes porque pareciera que son tiempos de Dios, pero a mí me parece que también son tiempos del diablo. Es decir, te decía hace rato, a propósito de lo que sería la verdad, te digo, ¿la verdad de quién? Del derecho, la verdad de la conciencia de los involucrados, la verdad de la ciencia, o la verdad de quién, ¿no? De quién dijo, o la verdad histórica, como decían algunos. ¿A qué se refieren con eso? Yo creo que en estos tiempos confluyen la idea de lo bueno y de lo malo. ¿Qué pasaría si estos personajes resultaran culpable, si el juez dijera efectivamente tanto como Emiliano Salinas tuvo participación directa y es responsable porque sabía de todo, alevosía y ventaja, no puede salir con eso que él no participaba o que no sabía o que fue engañado? Igual Nazón, que resultara culpable de lo que se le inculpa. Fíjate extraño sería esto, porque los mismos abogados de Nazón han dicho que, dada la presunción de inocencia, esto ya no tendría fundamento y que en todo caso habría que esperar a la determinación del juez. Pero ¿qué tal si el juez dice que sí es culpable? Entonces pregunto, ¿los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo van a aceptar ahora el veredicto del juez? Ahora bien, por otro lado, tú puedes ser una maravillosa persona, una extraordinaria persona, una persona recta, pero un día no lo eres, Hachi. O sea, tú puedes serlo durante toda tu vida, casi, y un día decides no serlo. Un día el diablo te tocó, un día fuiste presa fácil de una sensación, así como manejan ellos tanto las sensaciones, pues si resulta que fuiste presa de una sensación arrebatadora y decidiste, o simplemente te dejaste llevar y dejaste de ser aquella persona recta. Es decir, cuando las personas miembros de la Luz del Mundo dicen "es que es imposible", yo quiero decir aquí que nada es imposible. O sea, yo puedo ser una persona totalmente recta, pero un día dejar de serlo. O incluso puedo ser una persona cuyo comportamiento sea negativo, nefasto, y dejar de serlo, ¿sí? Esto depende de la voluntad y de la conciencia y de, ahora sí que, de lo que cada quien vaya poniéndose como objetivo en la vida, supongo, ¿no? Pero no debemos de aceptar, eso sí, la máxima esa de que, o no la máxima, sino la idea. Es cliché. Sí, de que, para mí es un cliché. De que es inconcebible. O sea, conociéndolo, yo te conozco, pero esto no significa que puedas tú simplemente cambiar, como diría por ahí una canción, ¿no? Simplemente cambiar, así nomás. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, ¿verdad? También. Ahora, uno es yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias a veces te llevan a situaciones en que cambias de opinión, ¿sí? Entonces parecieran estos tiempos así como que se debaten entre lo bueno y lo malo, y como que la línea entre uno y otro está muy, muy tenue, muy delgada, porque, bueno, o habría que creerle, por ejemplo, a Nazón Joaquín, o habría que creerle a otro. Hay una tercera posibilidad, si se puede llamar así, descartiana, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver con la duda, que tiene que ver con mantener la actitud de duda, no de duda metódica, sí, precisamente, duda como método, es decir, yo no voy a decir, ni aceptar, ni rechazar, exactamente. Te quedas como el agua tibia, ¿verdad? Bueno, y hay otro elemento que aportaría aquí Descartes, fíjate. Renato Descartes decía que si una persona en alguna ocasión te da algún argumento mínimo, aunque fuera de desconfianza, que tú tienes todo el derecho, te asiste el derecho, además la obligación de dudar de esa persona por siempre. Bueno, ahorita que estabas hablando me acordé, no sé por qué, ¿te acuerdas de este personaje de nuestra infancia, Chabelo, y sus famosos programas de concursos? Ahorita me dio la impresión, ahorita que decías de eso de las religiones, que es un poco como eso de... Y bueno, ¿cuál quieres? A ver, ¿quieres aquí la puerta que te ofrece esto y esto y esto? ¿Cielo o infierno? ¿O quieres la opción B, que es reencarnación? Si te portas bien, reencarnas en algo bueno. Si te portas mal, reencarnas en animal. O la opción C, ¿verdad? Que es, ya todo se acaba y pues te mueres y se acabó todo. Ya. Esa es la opción materialista, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, esta opción materialista que tú dices, los cristianos también la contemplan. Dicen ellos que hay cierto grupo de seres que les va a tocar la de malas, que ni cielo ni infierno, o sea, ellos, como tú dices, va a llegar el día del juicio y van a desaparecer todos sus memorias y todo, como si fuera un ordenador, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, o sea, me quedé con esa idea, bueno, ¿cuál elige usted, verdad? Y te acuerdas que existió una, bueno, ya elige usted esta, pero ¿no quiere usted entrar a la catafixia? Y dices tú, bueno, pero aquí entramos en el terreno fangoso de las convicciones, ¿no? También ahorita me quedé pensando en una convicción que yo sí tengo, que la expresé muy bien en mi cuento, libro de la musa, de que nosotros los castanedistas creemos en el cuerpo energético. Yo creo en el cuerpo energético, no como una idea. Para mí el cuerpo energético no es una idea, ni una fantasía, ni una elubricación mental. Para mí el cuerpo energético es algo concreto, real, es mi otra parte, es mi alma, que es, no es una palabra, es, yo siento mi cuerpo energético, no sé si me explico, ¿no? Como algo físico, como algo que está más allá de esta materia y se siente, ¿no? O sea, tú llegas a sentir tu cuerpo energético y haces cosas con tu cuerpo energético y eso no es una sensación física de vivir algo. No es una idea mental, ¿no? Y yo imagino que, pues, en el fondo de muchas religiones está esto, ¿no? Me acuerdo ahorita de Mahoma, este señor de allá, ¿verdad?, que creó esta religión, donde él nos habla que, pues, él, pues, era un idólatra, ¿verdad?, como cualquiera de los beduinos del desierto, que adoraban a miles de dioses, y hasta que tuvo una experiencia que le llaman de revelación, y es ese tipo de experiencias místicas, que para mí no son ideas, son experiencias, son algo concreto que te cambia la vida. Entonces tú dices, bueno, quizás así a simple vista, pues yo diría, no, pues yo prefiero la opción C, ¿no? Es decir, el materialismo, ¿no? O sea, ya se acaba todo y pues ya te vas a dormir como muy a gusto y ya se acabó todo, ¿no? Pero si has experimentado tu conciencia, tu alma, tu cuerpo energético, entonces pues estás obligado a elegir otra de las opciones. No, pues puede que haya algo más allá de la muerte. O sea, regresamos a la muerte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que vas a recibir después de la muerte, ¿no? O sea, ¡tarán! Está Chabelo ahí. Oh, Bien, pues y, estamos... Elige ahí y recuerda, pues, si te portas bien, hay catafixia. Si no, si te arrepientes de tus pecados, hay catafixia. Pero estamos, bueno, son ideas, terminando, ¿no?, el programa, me van a disculpar, pero si no le hago de esa manera, el H se pasa de largo ahí. Se pasa de lanza y empieza a sacar todas sus ideas místicas. Proselitismo religioso, ¿verdad? Sí, pero vamos a dar alguna conclusión. No sé si por ahí te quieras pulir con una de ellas. No, pues más bien, pues esta es mi conclusión, ¿no? O sea, de que pues todos estamos en esta vida ante esta disyuntiva, a pesar de que tú hayas o te hayan obligado. Por ejemplo, yo cuando era joven, pues sí me bautizaron, la primera comunión y el catecismo, ¿no? Es casi inevitable en esta sociedad, ¿no? Pero por suerte tuve la opción de conocer otras ideas y ya, pues, eso no eliges, o sea, en lo que son las convicciones, o sea, ¿en qué vas a creer? Igual, ¿no? O sea, si crees que no hay nada, o si crees que el diablo, o si crees que el alma es inmortal. Y bueno, para terminar, pues nos vamos a despedir con esta canción de Génesis, y es pues todo un rollo, ¿no? ¿Quieres decir algo para finalizar, Gabriel? Pues vamos a terminar con esto de Peter Gabriel, de La Oveja Yace en Broadway, lo que alcancemos. Y pues también, o sea, Gabriel es judío y tiene sus ideas. Bueno, ahí nos vemos y esperamos contar con su... Right on the hearing. gone, he's forgotten what he did, and the lamb lies down. Observatorio